una parte de la derecha política y económica se deslinda de los sectores dominantes hoy que tienen lazos firmes con la escoria social basada en el narcotráfico o la trata basada en la prostitución y el juego en todas sus formas. Desde mediados de los 80, escuchamos a los neoconservadores, a los neoliberales, estos como reserva estratégica del sistema capitalista mundial, pasaron al primer plano y hoy se encuentran en los gobiernos de 40 o 50 países del mundo. Le debemos agradecer de esta situación a los anglosajones, los ingleses y los norteamericanos. Debemos recordar siempre que ese nazifascismo que el Ejército Rojo derrotó en Berlín en 1945, hoy se viste con ropas prestadas y, como dijera Fidel Castro en el 93, la próxima guerra será entre Rusia y los gobiernos fascistas que se presentarán al mundo como democracias. Y es lo que está pasando en Ucrania. Ni más ni menos, asesinato de líderes políticos, sociales, sindicales, religiosos, indígenas, afrodescendientes con la mayor impunidad en todo el mundo. No podemos pasar por alto los asesinatos selectivos que se llevan a cabo en todas las regiones, ya sean periodistas de distintos espacios, como activistas sociales o comuneros, el sicariato a full y el acompañamiento de los medios hegemónicos que prácticamente los condena y que son corresponsables en muchos de los crímenes que se están cometiendo. Las nuevas leyes, cada vez más delirantes, encuadradas para que la propiedad privada funcione cuando los usurpadores se posesionan de tierras privadas de gente pobre, de territorios indígenas o comunales, inclusive de espacios protegidos por ley, tal como está pasando con la aberrante ley Zavala-Riera, un mamotreto jurídico que enaltece el robo, el crimen, la avaricia sobre las familias desplazadas, brutalmente agredidas, con un celo que no se les ve utilizar cuando se trata de delincuentes. Me refiero a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Y la entrega por parte de politiqueros ineptos, corruptos, sin noción de patria, que entregan por 2 centavos el territorio nacional con todo lo que haya adentro. Vemos en nuestra región que es un espejo para nuestra realidad, que los pueblos se están despertando del largo letargo y, como sucede en el Perú, como un ejemplo de lo que va a ser el resto del subcontinente si no se dan lugar a los reclamos populares. Hay todo un cansancio que se expresó con marchas y movilizaciones pacíficas o violentas en diferentes periodos, pero que ha explotado con las medidas económicas que demuestran que las empresas extranjeras vienen, pese a sus propósitos originales expresados al entrar al país, les quedan a las comunidades un gran pozo, una zona devastada y la misma pobreza de siempre, con la particularidad de que ahora son indigentes. Ya se llevaron los minerales y nos dejan las aguas, el aire y la tierra contaminadas. Unas serranías por donde pasó un gigante gusano que destruyó el medio ambiente y dejó un páramo, donde antes había vegetación y vida silvestre. Cuando esto sucede y se ve que empiezan en otro lugar, el razonamiento es lento pero seguro. Les sacan todas sus riquezas, no tienen trabajo, no tienen más los minerales para dar un impulso al desarrollo, porque la minera se fue y les dejó lo peor: los enfermos, los venenos, una contaminación galopante y una miseria mayor, con mucha indigencia, sin nada. No hay hospitales, no hay escuelas, no hay fábricas, no hay lugares de pastoreo cercanos, la tierra contaminada, es decir, peor que antes de que vinieran los gringos. De estas situaciones salen todas las justas demandas de la población cansada de ser engañada una y otra vez, sin soluciones a la vista. Vemos hacia el sur los acuerdos espurios que pretenden que el Uruguay, con sus mamarrachos nacionales, blancos y colorados, y hasta algunos frente amplistas que hacen de quinta columna en esa fuerza, que le dio un fuerte impulso al Uruguay durante más de 10 años. Decíamos que están desangrando los bienes del Estado, los servicios esenciales, para privatizarles y subsidiarlos para que muestren resultados positivos. Se quieren quedar con los activos que desarrollaron por generaciones los trabajadores y el pueblo uruguayo. Lo mismo que han hecho en la Argentina, en Chile, en Brasil, en Colombia, etc. En la Argentina, hace 2 días hubo un mensaje mafioso en el Gran Buenos Aires, dedicado a toda la comunidad argentina. Están decididos a ganar de cualquier manera y no hay fuerzas federales que puedan frenar esta escalada de violencias del sicariato sobre la comunidad argentina. No es solo que la principal fuerza opositora o una parte de ella atacan al gobernador de la provincia de Buenos Aires desde hace algunas semanas por medio de sus voceros y la alineación histórica de la excrescencia gremial de la UTA, Unión de Trabajadores del Transporte Automotor, que hace 40 años comen del sindicato y sus líderes son hoy empresarios. Hace mucho tiempo que los trabajadores fueron corridos del centro de la escena. Su secretario general, de apellido Fernández, es un burócrata sindical con fuertes vínculos políticos con la fuerza opositora y apoya al ala más intolerante, recalcitrante de la ultraderecha argenta. Mataron a un trabajador a sangre fría y dejaron a una familia destrozada y a la intemperie. Son los mismos sectores que endeudaron a la Argentina por 99 años y dilapidaron sin saberse los destinos de más de 55 mil millones de dólares. Estos sectores son los que están tratando por todos los medios de que la Argentina entre en una espiral de violencia. Y llama la atención porque la provincia de Buenos Aires, hace 3 o 4 años atrás, tenía 3 muertos más o menos por día en la provincia y hoy están en el promedio de 2. Es decir, quiere decir que los niveles han bajado, pero falta muchísimo hacer. Esa provincia está destruida. Bueno, en Bolivia hay en curso una renovada ofensiva de los sectores golpistas que, al no ser rápidamente sancionados, juzgados y encarcelados, han tenido tiempo para engendrar nuevas condiciones para otro golpe de mano. A ello se suman los intentos de proscribir por parte de las derechas bolivianas a Evo Morales y al MAS al intentar dividirlo en 3 o 4 partes inconciliables entre sí. El reflejo de las organizaciones y comunidades indígenas denunciando el hecho y la decidida actitud de la dirigencia nacional, planteando la unidad y denunciando a algún ministro, el ministro Lima, y fiscales que no ayudan al proceso de justicia, negando la memoria y por ende la verdad. Y la actitud, por último ya, de Chile, la actitud del gobierno encabezado por el socialista Boric, socialata vendría a ser porque es bastante hueco el hombre, que cada vez se parece más a Piñera y otros de la vieja concertación que a los anhelos de paz, justicia y desarrollo que expresaron las urnas y que lo pusieron ahí. Y ya que hablamos de concertación, hablemos también de la versión paraguaya de la concertación. Ahora, tanto revolver el pantano del embajador norteamericano que se le cayó el paquete a las aguas pútridas de su muñeco articulado. Efraín no tiene nada que no tenga el otro muñeco, Horacio Cartes, que ellos rescataron del listado de buscado de Interpol para usarlo de presidente del Paraguay en beneficio de sus intereses. Lo mismo con todos los otros. El único que se le fue de las manos hasta cierto punto fue Fernando Lugo. Tenemos todavía varias semanas, 3 para llegar al comicio. Hay una propuesta de la juventud universitaria que quiere tener a los candidatos a presidentes en las aulas exponiendo sus propuestas. Nos parece una buena opción para escuchar todas las voces. Hasta ahora es la lista 45 la que aceptó esta propuesta. Esperamos saber que otros también den su parecer. Es más democrático que esperar que los medios hegemónicos de televisión y escrito o radiales permitan que su auditorio escuche otras campanas. Mientras tanto, seguimos padeciendo graves enfermedades como el dengue y la chikungunya, que hacen estragos en los lugares más poblados. Tenemos 59.000 casos y hasta ahora había 71 muertos. La Argentina tiene 9.000 casos y Brasil, bueno, ni hablar. Bueno, entonces voy a Río Lu, la digo cambiar su idea, solamente convidada. Bueno, vamos a pasar por un poquito por Europa, porque está en llamas Europa, porque sus dirigentes nacionales, atemorizadas por los camanduleros, pistoleros y terroristas de la OTAN al servicio de los Estados Unidos de América, de los consorcios transnacionales de ese país, que quieren una Europa como la de los años 40 y 50, muy dependientes de los norteamericanos. El problema mayor es que la situación social está en su punto de ebullición y nada les va a ser tan fácil para armar otro plan Marshall que les llene los bolsillos. Hay otra situación regional y mundial, más aún con los tropiezos del virrey Macron, que quiere imponer al pueblo francés como si se tratara de sus colonias africanas o asiáticas, pero en suelo francés y con un pueblo reforzado por el de inmigrantes de sus antiguas colonias, lo que hace más dramática la situación. Ya no son centenares de miles, son millones los que están en las calles. La semana pasada eran 4 millones, ahora se han multiplicado un poquito. La ultraderecha tradicionalmente están contra todos los derechos de huelga y que tiene la ambición de cerrar los sindicatos y dejar de lado toda la legislación laboral y del servicio social para jubilados y pensionados. Trata de calmar el tono de las manifestaciones. Además, las exigencias para que cesen los envíos de armas y municiones a Ucrania se ve reflejado en todos lados. Ha habido ayer una reunión con la CGT francesa. Fueron todos los principales dirigentes de los principales sindicatos con la ministra del ramo, y esta expuso lo mismo que vienen planteando desde hace tiempo: mantener toda la modificación sin cambiar una coma. Con lo cual, los trabajadores le han manifestado que van a un paro nacional. En Alemania crece el descontento por las actitudes de los norteamericanos, sindicados como los propiciadores del atentado al gasoducto ruso, que podía ser abierto en cualquier momento para paliar la falta de gas y el frío en ese país. Son 29 los países que acompañan de grado o por fuerza a los Estados Unidos y a la OTAN en su campaña en Ucrania, donde apenas instalados en nuevos búnkeres, la conducción militar de la OTAN en Ucrania fue mandada a hablar con San Pedro por los rusos, con uno de sus nuevos misiles inteligentes. Y hablando de Ucrania, los ejércitos de la OTAN se están retirando de Bakhmut, donde les quedan un 15% del sector urbano, mientras los rusos ya ocupan el 85%. La diferencia de recursos militares se va ahondando a favor de Rusia y las nuevas armas van demostrando una superioridad aplastante. Los ejércitos europeos, que hasta ahora vienen mandando a sus soldados como si fueran voluntarios independientes, tendrán que renovar el stock de soldados. Las bajas incentivan a los pueblos a pedir que no quieren más guerras. Hay una agresión solapada en Moldavia contra la la Transnistria, que es una región de gente de prorrusa, de moldavos y rusos, que siempre han tenido una actitud positiva hacia Rusia y que los rumanos quieren acoplarla o liquidarla. Y esa es la razón por la cual se denuncian ahora la preparación de ataques de Ucrania y de Rumania contra esa región, a la cual Rusia ya les advirtió que la reacción va a ser muy contundente. Bueno, en Bulgaria hubo también elecciones, ganó la derecha, y no es ninguna casualidad, porque Bulgaria siempre tuvo, pese a que Bulgaria es independiente gracias a una guerra que hicieron en la época de los zares, y que la zarina en cuestión dio, acordó con los turcos, en ese tiempo era el Imperio Otomano, que fuera un país independiente, una región independiente, que haría de tapón entre los dos imperios. Y siempre han estado en contra de Rusia, o sea que no es una casualidad. Mientras que el país de al lado, Hungría, tiene un gobierno conservador, pero defienden primeramente sus intereses nacionales, y sus intereses nacionales están en comprar en no pelearse con Rusia y seguir comprándoles el gas, porque en un 93% ese país depende del gas ruso. Bien, en Finlandia hubo elecciones parlamentarias, y como ya ha pasado en un montón de lugares, los juegos de acercamiento por razones políticas del momento con las derechas va en beneficio de las mismas. Ganaron los conservadores históricos, luego la ultraderecha, y quedaron último los socialdemócratas, que igualmente ganaron escaño y siguen en el gobierno. Todo esto en medio de la entrada de Finlandia en la OTAN. Rusia advierte que la imposición de nuevas bases de la OTAN, de tropas y de misiles, serán respondidos de igual manera. Por lo tanto, ahora a Rusia lo han dejado poder utilizar todas sus, poner nuevas bases y desplegar toda su fuerza militar. Y con su ingreso a la organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, Finlandia no gana nada en términos de seguridad. Asimismo, aumentarán los riesgos para la estabilidad de toda Europa, porque el alejamiento de la tradicional política de neutralidad finlandesa empuja al país escandinavo a la vanguardia contra Rusia y puede espolear a Moscú a impulsar su despliegue nuclear, lo que haría aún más inestable la seguridad de Europa en general. Para los países situados entre grandes potencias, no tomar partido es en realidad una opción muy racional. Bueno, Bye. Yoti, Xereta, Huaco, Yehuba, Xe con el alma a Cuba, Xereta, Paraguay, mi. Namumba, Eirei, Najal, Jupa, Pejasaba, Ni un Michelaro, Icaba, Te amo, de donde la ve. Baixa, Gau, y Coxé, A ti, mi, Oñe, Tejape, Vomite, Tabe, Dejape, A encontrar, Oquilí. Bueno, y vamos a volver sobre Chile, porque Chile cada vez, con este gobierno socialista hueco de Boric, realmente se parece cada vez más a Piñera. En vez de desarrollar zonas de desarrollo, de gestión para limar asperezas, todos los sectores políticos aprobaron ayer el proyecto de ley que aumenta las atribuciones de Carabineros, que es la policía militarizada, entregándoles, entre otras facultades, una presunción legal de legítima defensa al disparar. La Cámara respalda las modificaciones del Senado al proyecto que fortalece y protege el ejercicio de la función policial y de Gendarmería de Chile con la ley Naín Retamal. La iniciativa contó con el voto de parlamentarios de todos los sectores políticos en su último trámite legislativo en la Cámara de Diputados. Aunque en un comienzo había reticencia del oficialismo, el gobierno llegó a un acuerdo con sus diputados y con la oposición para modificar los aspectos más polémicos del proyecto. El oficialismo, por su parte, cedió y aceptó crear la presunción de legítima defensa privilegiada para carabineros al momento de causar daños en el ejercicio de sus funciones. Y la derecha concedió que se agregaran algunas modificaciones a este articulado, por ejemplo, que el carabinero debe defenderse solo cuando se ve afectada su integridad física y no la de su equipamiento o bienes materiales de la vía pública. Realmente, esto es prácticamente darle vía libre a los carabineros que siguen teniendo una formación pinochetista. Los carabineros de Chile anunciaron, después de todo esto, que volverán a utilizar las subametralladoras UCI en sus patrullajes, más de una década después de que fueron restringidas porque un agente asesinó a un adolescente. La decisión se da en el marco de un crudo debate político sobre seguridad y el mayor armamento de los asaltantes. Eso, en realidad, en cualquier país del mundo que se respete un poquito, no se resuelve con más represión, sino con más educación y con más trabajo para aquellos que están con menores posibilidades. Bueno, vamos a irnos a otra parte del mundo, a la Palestina ocupada. Toda la Palestina prácticamente está ocupada. Las fuerzas israelíes vuelven a atacar a los palestinos en una mezquita en Jerusalén. Por segunda vez en unas horas, la policía israelí asaltó la emblemática mezquita de Al-Aqsa y se desalojó hasta con balas de goma y gases lacrimógenos a decenas de fieles. En la noche del miércoles 5 de abril, agentes de la policía israelí entraron nuevamente a la fuerza y armados al complejo de Al-Aqsa, que es el centro de veneración de los islamitas en Palestina, atacando a los fieles que se encontraban rezando. Los policías dispararon balas de goma y arrojaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras a los palestinos que se encontraban allí. Este asalto se da horas después de lo ocurrido en las primeras horas de la misma jornada, cuando fuerzas israelíes irrumpieron la sala de oración de Al-Qibli en el complejo de la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén Este, y sacaron a todos los que estaban rezando. Entre estas dos acciones muy provocativas de los israelíes hacia, no solo hacia los palestinos, sino hacia los países árabes, se detuvo a unos 350 palestinos. Por su parte, la organización humanitaria Media Luna Roja Palestina informó que 12 palestinos resultaron heridos en el primer ataque y dijo: la incursión de Israel en la mezquita de Al-Aqsa, su asalto a los fieles, es una bofetada a los esfuerzos recientes que intentaron crear calma y estabilidad durante el mes del Ramadán. Evidentemente, como de costumbre, y ahora que están, los sectores más retrógrados, más violentos, en el gobierno, se nota la diferencia y cómo esta gente está tratando de romper todas las posibilidades de cualquier acto de paz que puedan hacer, porque ya últimamente sectores israelíes bastante amplios se han estado juntando con sectores palestinos y han empezado a hacer marchas en conjunto para buscar la paz. Y esto es evidente que lo están tratando están tratando de romper esas posibilidades. Bueno, por otro lado, nosotros queríamos pasar hoy una locución de una compañera de la lista 45, pero se nos entrecorta y le pedimos a la compañera que nos mande otra para poder pasarla el próximo programa, porque realmente así como está no nos sirve para nada, ni a nosotros ni a ellos, y queremos por supuesto que se dé las posibilidades, ¿no? Que todos tengan las mismas posibilidades. Bueno, por otra parte, ahora que Europa y que la OTAN está perdiendo en Ucrania, hay un cierre de información muy fuerte, y es muy difícil conseguir buena información. Hasta hace unos días se podía, ahora es un poquito más difícil. Pero siempre hay por dónde salir, y podemos decir que tanto nos pidieron que hablemos de Ucrania, que bueno, hoy vamos a hacer un poquito más, porque también con esta cerrazón había un informe sobre el Timor Occidental, que está bajo presión de Australia, y ahora más que nunca Australia quiere quedarse con la zona de separación. Es un estrecho que separa Timor Oriental y Occidental, en la misma isla, de Australia. Pero los timorenses, que les corresponde a ellos explotar esa fuente de petróleo que han encontrado, que es bastante grande, y por supuesto, aunque existe la posibilidad de que Indonesia meta las manos ahí en defensa de Timor, los timorenses no tienen ninguna posibilidad al lado de enfrentarse con Australia. También estábamos viendo, ya que no lo pudimos tomar todo, una información sobre ¿cómo se llama? Bueno, se me fue la... Entonces, lo que haremos es difundir una colección de libros por una patria nueva, que es sobre la energía hidroeléctrica, las causas nacionales históricas y de soberanía energética y territorial en el Paraguay, y que tiene una extensión de 50 años de investigación. Aquí están incluidos los ingenieros Canese, padre e hija, y otras personas, y realmente es muy interesante darle una posibilidad a esta compañera que junto con el padre han hecho muchísimo por el Paraguay, por todos nosotros. Otra situación es, por ejemplo, acá no salió, bueno, los 9 años de Arabia Saudita, los miserables años de ataque saudita en Yemen, donde demuestra claramente cómo la monarquía saudita, que aún siendo una tierra donde se practica el Islam, agrede con misiles, balas y drones a sus propios hermanos en Yemen. Y fruto de esta agresión, que viene desde marzo del 2015 al presente, han tenido que llorar a 370.000 muertos. Impresionante, realmente impresionante. No lo podemos pasar todo porque realmente apenas tenemos unas pequeñas líneas que estuvimos escribiendo nosotros, otra cosa no deja pasar el los señores de Google. Pero bueno, ya en el tiempo vamos a ver de poder hacerlo de otra manera. Bueno, tenemos también una campaña que hace rato que no la tocamos, y ella Yojecaya Yotopá, la campaña nacional para la identificación de personas desaparecidas durante la dictadura de 1954 a 1989. ¿Y de qué se trata esta campaña Yayojecaya Yotopá? La campaña nacional Yayojecaya Yotopá surge desde la articulación de familiares y organizaciones de derechos humanos, en apoyo a los trabajos de la Dirección de Memoria Histórica y Reparación del Ministerio de Justicia de Paraguay, bajo la dirección de Rogelio Agustín Goiburú, abocada a la búsqueda e identificación de personas detenidas y desaparecidas por el estronismo entre los años 1954 y 1989. Y cuenta en Argentina con el apoyo de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado e Hijos de Mártires del Paraguay. También está acá incluido el Movimiento de Víctimas del Estronismo. Yayojecaya Yotopá, que significa nos buscamos, nos encontramos, nace del guaraní y hace alusión a las búsquedas de los desaparecidos como un proceso colectivo de buscar y encontrar nuestra propia identidad. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña? Contactar con familiares de personas desaparecidas por el estronismo para que puedan donar una gota de sangre para el Banco de Datos Genéticos de Familiares en el marco de los trabajos de identificación de los esqueletos exhumados y recuperados. Actualmente se encuentra en ejecución el trabajo conjunto con el equipo argentino de antropología forense, EAAF, en materia de estudios genéticos para la identificación, comparando la siguiente información: ADN de los esqueletos recuperados, ADN de las muestras de sangre de los familiares de personas desaparecidas y perfil genético de la población paraguaya. Como primeros resultados, se han identificado 4 personas entre los meses de agosto y octubre del 2016, una de nacionalidad italiana, un argentino y 2 paraguayos, 3 de ellos víctimas del operativo Cóndor. ¿Cómo pueden colaborar? Es fundamental proseguir tanto con la búsqueda de fosas clandestinas, así como también localizar a más familiares para proseguir con los estudios de identificación. En ese sentido, se torna difícil el alcance a todos los familiares por encontrarse estos en diferentes lugares del Paraguay y el extranjero, y por ello difundir información y materiales sobre la campaña es tarea de todos y todas. Si tienes un familiar desaparecido durante la dictadura estronista, una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlo. Bien. ¿Quiénes pueden ser donantes de sangre? Toda persona que tenga un familiar desaparecido entre los años 1954 y 1989, ya sea este hijo o hija, padre, madre, hermano, hermana, tío, tía, sobrino, sobrina. En Paraguay, para conectarse, reparación y memoria. Reparación y memoria, @gmail.com. En Paraguay, 595-986-483-869. 595-986-483-869. En la Argentina, 0800-333-2334. 0800-333-2334. Línea gratuita del equipo argentino de antropología forense. Muy bien, nos estamos despidiendo. Y recuerden, tenemos la posibilidad de identificar a nuestro pariente y cerrar heridas. Un abrazo, hasta el próximo miércoles. Ani bella y cobaí, tori peña bajo, taimare peña me pa.